el ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Muy buenas tardes a nuestros oyentes del Ovillo de Colores, un programa para niños y niñas de todas las edades y para escuchar en familia. Estamos acá en un nuevo martes, otra vez con lluvia y con un clima así, bien ventoso, primaveral y lluvioso. ¿Cómo estás, Edu? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Chau, Fede. Muy contento de estar acá en un nuevo programa de El Ovillo. Estamos con la operación de Pablo, como siempre, he estado toda esta temporada, 2016, y con mucho material, con muchas cosas, como ves acá en la mesa, para compartir con todas y todos. Veo que estás con una pila de libros que no alcancé a ver porque hoy, lamentablemente, llegué de contratiempo. No, siempre me vengo un rato antes, siempre, pero hoy llegamos. Tuve que pedir aliar con todas mis fuerzas para no llegar tarde y encima me olvidé el pendrive en mi casa. ¿Qué te parece, Edu? Pero puede pasar. Igual tenemos en nuestros discos rígidos muchas, sí, hablando de términos tecnológicos, mucho material más. Sí, tenemos la técnica del chamullo también. También. Que ayuda a veces. ¿Qué libros tenés ahí? Mirá, tenemos un montón de libros recién llegados. Los trajo Sebastián. Sebastián, te cuento a Gus y a todos los oyentes. Es un compañero del INTA, que es columnista del espacio laboral, espacio de trabajadores y trabajadoras, en el programa de la mañana, en el informativo de la mañana, y de mañana es mejor. Y contarles que trajo este material, que hace rato se lo había solicitado, el INTA ha sacado cosas muy buenas en anteriores gestiones, y este es una joya, sí. Como decía mi papá, si no aprendes, que era ingeniero agrónomo, si no aprendes con esto, no aprendes con nada. Claro, sí, está buenísimo, re ilustrado, un montón de colores se ven ahí. Sí, lo que se llama... por capítulos, ¿no? Sí, las siembras, los plantines, esto de hacernos lugar donde se pueda, en el patio de la casa. Mirá, qué bueno esto, las macetas adentro de los tubos de PVC, qué bueno. Contarles que los tomatitos cherry, el uso de también esto de hidratar las plantas a partir de estas campanas. Un día vamos a contar de esto, de lo que tiene que ver la hidratación de la tierra, porque en verano hace mucho calor, Agus, y si no regamos durante 2 días, se nos vienen abajo las plantas. Y acá la parte, los malos de la película, las chinches, las orugas, las plagas, entre comillas, los caracoles, claro, los bichos bolita. A los bichos bolita de mi casa les encanta el tomate, como a mí. Claro. Son buenos comensales. No sé por qué no salen colorados. Bueno, después vamos a desarrollar toda esta actividad porque les contamos también que este Ovillo de Colores es el programa que tiene esta radio, que está a punto de cumplir 5 años, para chicas y chicos de todas las edades, y contarles que siempre lo que hacemos es contarles algún cuento, algunas noticias, comentarles algún libro y también compartir buena música. Sí, hoy para el día lluvioso me puse a hacer unos alfajores de maicena, cuento que los tengo acá cerca, ya te voy a convidar, y me puse a escuchar un tema para cocinar y para la lluvia ideal, que es Samba de los Relojes, de Canticuénticos. Wow. Si querés podemos arrancar con ese temita a ver qué se despierta. Allí va. Apurado, otro camina tan lento, está el que anda los saltos y el que se queda durmiendo. Un reloj que tiene alas suele volar de repente, tardes, mañanas y noches, en un instante se pierde. Desaparece. Voy a hacer una trampita y a nuestro próximo encuentro llevaré el reloj tranquilo, el que hace más largo el tiempo. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y continuamos en el ovillo de colores. Increíble esta zamba. Vos sabés, Agus, que lo que veo, lo que siento es de recorrer ciertos lugares donde también acá en el Olga han habido muchas peñas, muchas actividades culturales. La chacarera uno puede ir llevándola entre tanta gente y todo, puede robar un poquito, puede entre zafar, comillas, digamos. Pero en la samba no. En la samba no hay manera, ¿eh? No hay que saber mucho. No se puede mucho. Chamullar. No, sí, es más particular, viste, que juega mucho con las miradas y los pañuelos, el movimiento de los pañuelos. Yo no sé bailar samba, pero me encanta mirar cuando bailan. Una complicidad entre los bailarines. Hay que aprender, Edu, tenemos que venir a algún tallercito. Sí, tenemos que venir. Sí. Y se me ocurrió también de, bueno, siempre con Antulio, el profe de acá del taller, bueno, Pablo, quien está operando también es alumno de ese taller, junto a otros compañeros y compañeras, de invitarlo también a que vengan a bailar puntualmente zambas o chacareras pensadas y creadas para chicos. ¡Qué bueno! ¡Uy, qué bueno que estaría eso! Los chicos bueno. Que son bastante, en ese sentido, desinhibidos para bailar. Sí. ¿No? Está bueno. Sí, sí. Así que, bueno, vos sabés, hablando de nuestra biblioteca, Agus, tenemos durante septiembre y parte de octubre, nos hemos un poco puesto muy pachuchos, porque a veces la vida es maravillosa y a veces la muerte nos encuentra a determinados afectos. Y Anabela, nuestra compañera y amiga, bueno, en un accidente falleció, una docente, una educadora, que ha pasado por la biblioteca. El día del cumple de la Biblio expusimos dos fotos de ella, de una maratón de lectura del 22 de octubre del 2011, así que aparato con las fechas. Pero vos sabés que sí, me acuerdo porque fueron los comienzos de la sala para niños y niñas del Galponcito de los Cuentos. Y contarte que acá Adelina, que fue una colaboradora también de la Biblio para chicas y chicos, le escribió un poema acá en la revista La Pulseada y quería compartirlo con vos. Así sí, no me va a salir del todo tan recitado, sí, pero sí, tiene es muy especial y dice así: la bicicleta que vuela, la sombra luminosa, el andar colectivo, la pollera colorida al viento, la primavera y sus jazmines y sus fresias, los latidos, los abrazos multiplicados, la urdimbre, la hermandad, las tizas creando, construyendo, revolucionando, las letras y la utopía, la chacarera y la zamba, la luz infinita, el fuego, el viento, la tierra, el agua, la urdimbre, el enojo inicial, las tantas miradas que lloran y duelen, el brillo que queda, el viento que despierta la noche y la música, las imágenes, los fuegos que se encienden y no quieren extinguirse más, el homenaje al milagro cotidiano de tus días, de nuestros días, los que quedamos, los encuentros, la reivindicación de tu transitar, las huellas, los sueños, la alegría conquistada, la valentía, la militancia, esa necesidad de todos de despedirte con alegría, con canto, con baile, con poesía, ese agradecimiento colectivo por tu existencia, esa emoción de haberte conocido acá, todos, llenando de abrazos tu partida, tu recuerdo, tu existencia acá, todo, aprendiéndote acá todos, en este entramado colorido de almas, saludándote con amor y agradecimiento eterno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Muy, muy profundo. Así que este es el homenaje a Anabela Violás, que entre otros espacios fue profesora de la Escuela 25, militante de tantos espacios colectivos y sobre todo también estaba participando de una revista de educadores y de educadoras que se llamaba El Machete. Wow, y que bueno, junto con Manuela tuvieron como la idea, yo también la compartí, y la complicidad de sacarle un reportaje imaginario al Conejo Buñuelo, porque fue uno de mis títeres, es uno de mis títeres, y el Conejo Buñuelo hablaba un poco del rol de los títeres en la educación. Wow, o sea, a partir de él pude contar un poco la historia de los títeres en la experiencia en los barrios, en las bibliotecas, acá en la región y en otras partes, con los títeres. Así que, bueno, Adelina Chunchuna Bauer es la autora de este poema muy fuerte, emocionante, que está acá en el número de La Pulseada, que también se puede encontrar por internet. Tremendo, tremendo ese poema, muy emocionante, me quedé tildada en esas palabras, muy lindo. Así que, bueno, es para recordarla, ¿no? Así como dice ahí, con alegría y todo el esfuerzo que ella puso en su vida, el compromiso para llevar a cabo sus luchas, sus construcciones, así que buenísimo. Sí, vos sabés que la foto esa yo nunca la había visto, que está leyendo en el galponcito de los cuentos. Qué linda, sí. Y la vi cuando por internet, por Facebook empezaron los homenajes y claro. Dije, wow, esta foto. Por ese día que ella leyó, yo llegué un poco más tarde a la jornada y como que no estuvo ella como haciendo la parte inicial de la maratón de cuentos que le trabajamos con la Biblioteca del Hormiguero. Así que fue muy interesante su aporte porque estuvo en todos lados. Yo me acuerdo que la revista El Machete se juntaban también como espacio físico ahí en el galponcito de los cuentos. Y bueno, sí, esa compañera increíble, siempre estaba alegre, siempre de buen humor, hincha de Gimnasia como muchos de nosotros. Siempre ser de Gimnasia es eso, es como... Es la utopía, es avanzar, retroceder, pero siempre tener un montón de esperanza. La pasión, sí. Qué bueno, entonces. Bueno, abrazamos donde sea que esté. Dale, así que continuamos aquí entonces en el Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del Galponcito de los Cuentos, de la Biblioteca Westergel. Quiero escuchar tu canción. Continuamos aquí en el Ovillo y continuando también con la pulseada, este número tan hermoso, gracias a todos, porque vos sabés, Agus, que la pulseada, viste que no te dije caro, gracias. Nos llega gratis a nuestra biblioteca y la vamos coleccionando. Está buenísimo. Sí, tenemos pulseadas desde los inicios, que es el 2002, y tiene un material increíble. Fernando es una de las personas que nos acerca a la pulseada y nos pone muy bien. Para mí tiene un papel más lindo que el de otros años. Qué bueno. Unos colores más pastel, más interesantes. Y contarles que, aparte de esta hermosa poesía de Adelina hacia Paranabela, hay un artículo muy interesante con algo que nos afectó, porque no podemos olvidar que un par de meses atrás estuvimos clausurados. Sí, lo recuerdo, y veo también unas fotos tremendas ahí sobre lo que fue la movilización, ¿no? Y todo lo que estuvimos activando de distintos puntos, ¿no? Una grande fue la de Plaza Moreno, que ahí veo las fotos, que fue la gran juntada que hicimos ahí con varios centros. Sí. Y estuvimos haciendo cantidad de actividades, ¿no? Como siempre son los centros, sabemos que los centros culturales, sobre todo acá en La Plata, son muchos y son muchas las personas que concurren, ¿no? Y que practican diversas actividades, ¿no? Uh-huh. Desde lo artístico hasta todo, el periodismo, radio, de todo. Así que la verdad que fue un bajón lo que pasó, pero también estuvo buenísimo estar ahí para salir a flote en esta situación. Sí, también de manera alegre, de manera organizada, de manera firme, poder decir esto no, que hay ordenanzas que el mismo Estado Municipal no cumplía, porque el proyecto era eso, avanzar, que la gente se quede viendo Netflix, el que tiene plata, y el que se quede, si no, viendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa afligido, porque quizás también lo echaron del trabajo, pero que siempre se quede en su casa y no moleste, que no sea visible. Y en esto de ser visible, sí, los centros culturales salimos, nos mostramos, protestamos de una forma creativa, divertida, y a su vez también hicimos visible a toda la comunidad lo que está pasando. Los centros culturales sirven entonces como espacios educativos, como espacios saludables, porque no se puede hablar de una salud mental de una comunidad si no hay cultura. Significa entonces que no solamente significa construir arte, sino también generar laburo, generar trabajo. Totalmente. Para escenógrafos, para sonidistas, para personas que están administrando o trabajando en las entradas, para o de los encuentros, o también la cuestión administrativa de los centros culturales, los talleristas, que son tan importantes, por supuesto, en ese trabajo de docencia, donde hay otros compromisos, donde a veces, Agus, vos sabés, se cobra, no se cobra, justo te van a pagar todos los alumnos y ese día llovió, pero ellos van y sostienen los espacios, talleres de calidad, talleres hechos con mucho cariño, donde también a partir de ahí despiertan otras cosas, se disparan otras cosas. Sí, y la autogestión, ¿no? También tan importante, esto de organizarse y de repente entender que uno tiene agencia, ¿no? Tienen capacidad para eso, para organizarse y para llevar a cabo cantidad de actividades, ¿no? Y convocar, nuclear a personas con intereses comunes, así que eso es re importante igual, ¿no? Sí. Como decís vos, no pensarse como alguien pasivo, sino claro, todo lo contrario. Y vos sabés que esto, que el Estado tan preocupado está por las condiciones de seguridad y de higiene, que por eso son las clausuras. Hoy se me cayó un pedazo de techo del pasaje de Ardo Rocha. Wow. Generalmente los baños no funcionan, está todo roto. Y significa entonces que el mismo Estado no se ocupa de la seguridad y la higiene de sus espacios. Esto implica, igual que esta ordenanza generalizada, esto que los centros culturales también, desde donde podemos, también nos ocupamos por tener el lugar higienizado para no contagiarnos de nada, también tenerlo digno, lindo, limpio. Estamos pensando también en que estas cosas, estas crisis, nos ayudan para encontrarnos, estas crisis nos ayudan para generar cuestiones, mejorar también todo esto que hace a que el Estado permanentemente está acusando de determinadas cosas, nos ayuda entonces a crecer, pero bueno, basta también, a veces digo un poco irónicamente, basta de tanta crisis, porque ya demasiado estamos afrontando colectivamente tantas cosas. Los aumentos de la luz y el gas para los centros culturales son, pero también insistimos, son espacios que la misma municipalidad debe, cualquier estado municipal, cualquier estado provincial o nacional, debe preservar, no debe estar persiguiendo, sino también fomentando para que estos lugares tengan larga vida. Así es, larga vida en los centros culturales. Está bien. Bueno, nos vamos a un tema musical, ¿te parece? Dale, estaba Caracachumba, ¿no? Estaba Caracachumba, hablando de centros culturales. Sabés, Agus, que uno que sabe poco de música, la otra vez que fuimos al Centro Cultural Mansión Obrera, que hubo cumpleaños de Murgas, estaba en la fogata con los tambores calentándose. Qué lindo. Nunca había visto esa ceremonia, Agus, ¿no? Claro, hacen los candomeros para que se tense el parche, ¿viste? Entonces suena más fuerte, dicen. Cuando se tensa el parche. El parche es de cuero, ¿no? Parche de cuero. Sí. Vamos, bueno, entonces. Vamos a escuchar eso. Dale. Nombre. Baile de los morenos. Sobre las lonjas del tambor, ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón, quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el compás, que viva la sueñan al bailar. Nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Sí, baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles impriman sus chachas. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles impriman sus chachas. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Baile de los morenos. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Baile de los morenos. Tucu,

Sí, no, está divino este libro. Si querés te leo la introducción. Dale. Está recontra interesante, dice: somos agua, bebemos agua, nos bañamos con agua. Vivimos en un planeta lleno de agua, pero tal vez no le prestamos la suficiente atención. Total, está ahí, para usarla o no. El agua que has de beber o dejar correr es la misma que está en el planeta desde hace millones y millones de años. Es más, con más de un 70% de la superficie terrestre bañada en líquido, una quinta parte de la Tierra, que es en realidad nieve y hielo, no se entiende cómo vivimos en el planeta agua, cómo no vivimos en el planeta agua. De allí nació la vida, de allí venimos nosotros. Corre por nuestras venas, por los troncos de los árboles, por las nubes, por los ríos. Aún siendo terrestres, llevamos adentro nuestro océano personal, como recuerdo de nuestro origen acuático. Todo lo que hace nuestro cuerpo depende del agua: la circulación, la respiración, la digestión, los movimientos, el funcionamiento del cerebro. No solo eso, la vida en la Tierra, tal como la conocemos, sería impensable sin agua, un líquido tan especial que hizo posible la evolución en el planeta. Sus cambios de estado, su capacidad de dar y absorber calor, su densidad, su especialidad en disolver otras sustancias, su ciclo eterno, entre otras propiedades, son responsables de que estemos acá, junto con los peces, las mariposas, las iguanas y las almejas. Las nubes, cargadas de agua, han hecho posible un clima agradable para todos nosotros. Y el agua también les ha dado trabajo a miles de fabricantes de paraguas y de impermeables. Todo el tiempo estamos intercambiando agua con el mundo. Cuando respiramos, perdemos unos 500 gramos, medio kilo, de agua por día. Y si hace calor, se nos van unos cuantos litros de agua diarios con el sudor. Sí, unos cuantos litros. Casi es como si charláramos con la naturaleza un lenguaje de humedades. Por si fuera poco, los paisajes del agua son de una belleza que nos deja boquiabiertos. Piensen en bañarse en el mar, en un picnic junto al río, en pescar en un lago, en la inmensidad de las cataratas. El agua es incluso una fiesta para los ojos y para los poetas. Pero el agua, ay, también es un problema. No hay agua potable ilimitada, y no todos tienen acceso a una red de agua corriente. Peor aún, en muchos casos somos tan descuidados con nuestros desechos que acabamos arruinando los ríos subterráneos, llamados acuíferos, contaminando nuestro futuro. Nosotros necesitamos el agua, ella también nos necesita. Seamos entonces un poco marineros, otro poco pescadores o jinetes de delfines. Seamos sobre todo guardianes del agua, uno de los títulos más honoríficos que podamos tener. En este diccionario te invitamos a jugar con palabras húmedas y acuáticas, a descubrir historias líquidas y mojarte los ojos entre sus páginas. Es una pequeña fiesta llena de salpicaduras, como cuando regamos las plantas del jardín o del patio. Pero eso sí, está incompleto. Le faltan tus palabras, tus propias aguas y tus ganas de empaparte. Todos a bordo, Diego y Miguel, invierno del 2009. ¡Wow! ¡Qué lindo! Súper hermoso este libro, que se llama Agua, Agua, Agua hasta en la sopa. Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Y además del libro que Agus nos contaba, la introducción, material del INTA, de UNICEF y de UDEBA también, de la Universidad de Buenos Aires, tenemos en nuestra mesa cultivos y sabores de nuestra América. ¡Qué bueno! 15 cultivos tradicionales y sus recetas típicas. ¡Vamos, todavía! ¿Puedo devorarme este libro ya? Sí. ¿No vas a hacer lo que me contaste de que hiciste el otro día con los cosas picantes, con los morroncitos? No. Que comiste un plato lleno de chiles, esos picantes. Picantes. Y después no podías ni. No, porque lo hice con huevo revuelto y tenía hambre y bueno. Pero Edu, esos chiquititos son mortales. Tenés que saber que. Sí, pero aparte no lo compré en la verdulería. Comen, sí. En ese momento trabajaba en el parque ecológico, lo había cosechado con mis propias manos. Y bueno, Por otro lado también tenemos manual de la granja familiar, recién veíamos con Agus, también criadero de gallinas, criadero también de conejos y yo me acuerdo también cuando hice el taller de soberanía alimentaria también había de chivitos. Por supuesto que a mí me encanta comer, decíamos recién fuera de micrófono, todos esos guisos. Le digo a Edu, si te hago un estofado de conejo te lo comes y sí, me dice y se ríe. Sí. Pero después veíamos las imágenes de los conejitos enjaulados y no. Bueno, pero es así, o sea, sí. Es producción que está pensado desde una visión agroecológica, eso es lo importante también, ¿no? Sí, no desde una producción masiva, sino como algo familiar, sí, algo sustentable. El aporte de proteína, entonces, también para nuestra alimentación, y eso también hace a la soberanía alimentaria, significa la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos sanos, tal cual. El 10 de noviembre, ahora muy pronto, es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Muy así bien. Que vamos por eso, una ciencia que incluya estos saberes. Sí, sí. Y después hay otro que es un atlas de población y agricultura familiar en el noroeste. Reciente mostraba a Agus fuera de micrófono también una cosecha de cebollas, una foto increíble. Y acá mapas, distintos mapas que nos sirve también para ubicarnos de cómo es la producción de alimentos también en la zona del noroeste. Buenísimo. Y otro libro que tiene estos chiles, estos morroncitos exquisitos, picantes. Sí, mi casa, que vos lo comprobaste, que son picantes. Sí. Mi casa, mi huerta. Técnicas de agricultura urbana. Buenísimo. Así que también material del INTA, donde hay, mira, es lo que veíamos recién, cómo organizar túneles. ¿Cómo hacerlo? Claro, de una manera, cuando uno no tiene la tierra suficiente para cultivar, puede ingeniárselas de otra forma, ¿no? Cajoneras. Para tener huerta en casa. ¿Cómo con los tubitos con los que hacemos también lechuzas? Los de los rollos de cocina. Los rollos de cocina, también organizar macetas, o sea, esto de organizarse para producir alimentos, que a veces vos sabés, algo que no, a veces las cosas como me pasa a mí, yo produzco cosas, pero no alcanzo a comer todo de la huerta, sino que utilizo el perejil que es de la huerta, utilizo a veces algunas, hago una tarta y utilizo orégano, creo que tenías en tu casa, orégano, menta, también, algo de eso. Sí, todas las aromáticas y también algunas hortalizas que ayudan complementan lo que consumo habitualmente. Buenísimo. Y acá, como decíamos también, los malos de la película en este libro, porque están las orugas, babosas. Las chinches. Ay, mi hermana no le gustan las babosas. Siempre que ve una dice, ¡basta! Y no son muy agradables. Tiene todo el coso ese. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Y es también, así. Es así la naturaleza. ¿No? Sí. Y nuestro libro estrella, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué te pasa, calabaza? Recetas de cocina para niños con productos de la huerta. Sí. Qué lindo. Hay algunas recetas, así que bueno, da para chusmear, para acercarnos entonces. Hay que venir a la biblio, que Edu está abierta cuando la biblio. Está abierta la biblio, entonces de lunes a viernes, de 18 a 21. Ahora las 18 están los días más claros, más lindos, como para que se acerquen. Y pueden hacerse socios, es gratuito hacerse socios, socias. Solamente tienen que dejarnos sus datos y pueden también sacar un libro. Y si todo funciona, se convierten mágicamente en lectores porque pueden llevarse también hasta 3 libros de la Biblia. Qué bueno. Estamos en el Olga Vázquez, la Biblia está en el Olga Vázquez. Sí, en la calle 60. Entre 10 y 11. Lo decimos a coro ahora. 60, 10 y 11, número 772. Buenísimo. Así que mirá, tiene mayonesa casera para hacer. Mayonesa casera. ¿Puedo contar algo sin ser muy aparato? Por favor. Que nos explicó Leda Gianussi de la Cátedra de Soberanía Alimentaria sobre la sí, mayonesa Leda, casera, sin la irme conozco, por las radas. La mamá de Liber, sí. Claro. Nos contó que actualmente, viste que los abuelos dicen, en mi época tomaba leche de la teta de la vaca, la ordeñaba y tomaba enseguida. Directamente de la teta. Y cuando yo era chico, hacíamos la mayonesa casera. Sí. Y ahora no se puede hacer más porque está dando vueltas una bacteria muy poderosa que se llama la salmonela. Claro, en el huevo. Claro, vive en la cáscara del huevo. Casi siempre cuando manipulamos, tocamos algo, bueno, y no podemos comer la mayonesa cruda. Entonces lo que nos decía es que hay que juntar las yemas, que es con la que se hace la mayonesa, las claras hay que dejarlas aparte, se ponen en el microondas. Mira cómo me mira Laura. Y se le pone un chorrito de limón, que también ayuda a matar a la cualquier bacteria de salmonella que ande dando vueltas por ahí. Se lo pone 30 segundos en el microondas, decía. Y después también ahí se la puede ir batiendo para que podamos contar. Para que está un poco cocinada más y seguro. No comerlo crudo. Bien. Claro. Entonces, los huevos hay que romperlos, ¿no? Hay que romperlos, por supuesto. Primero, bien. Y vos sabés que en mi casa comíamos siempre mayonesa casera con puchero, era uno de los grandes platos. Sí. Y con aceite de uva o de oliva, era la delicia de los dioses. Basta, basta, basta. Siempre caemos en la trampa de hablar de comida hasta ahora. Bueno, pero todo hace a la soberanía alimentaria. Sí, recién decíamos entonces esto de hacer mayonesas caseras, también de producir nuestros propios alimentos sanos. Bueno, qué buen dato eso de la salmonela, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ir un bloquecín. Dale. Hola, queridos amigos, espero que ustedes que están en su casa no sean de los que se asustan. No, vamos a ser de... Hola, queridos amigos, espero que ustedes que están en su casa no sean de los que se asustan. Nada más lo de los de vampiros. Sí, esa vamos a cantar, una que es de muchísimo miedo, que acabo de componer, de un vampiro. Ay, sí. que se asustan como estos acá, que sí se asustan. Un vampiro de dientes muy podridos, negro, peludo, muy feo y calzonudo. ¡No existe! Una bruja volando en una escoba que carga una bolsa para llevarte. ¡No existe! No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que están diciendo no existe, están mintiendo. No te haremos caso, la la la la, y lo que quieras. Na na na na na na na. Haré con otra cosa para asustarlos peor de peor, amigo. Entonces esqueletos que salen de su tumba haciendo mucho ruido de pura brujería. Un dinosaurio grande y peligroso que está escondido y viene a atacarte. No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo, no existe, estás mintiendo. No te haremos caso, la la la la, di lo que quieras. Parte romántica. Porque la vida la la la, entonces nosotros tubi-tubi, como una araña de papel. Porque la vida la la la, entonces nosotros tubi-tubi, como una araña de papel. Esto fue todo, querido amigo. Final peligroso de la canción. Nos vamos cantando. Por la vida, entonces nosotros, como una araña de papel. Saludamos al público. Gracias, querido público. Espero que no se hayan caído en su casa, ¿no? El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Bueno, estábamos escuchando a Luis Pesetti con esta canción, nueva canción del vampiro, que... La verdad que Pesetti es un personaje que estoy descubriendo ahora, porque cuando era chica cantaba algunas canciones de él, pero no sabía bien cómo de su existencia. Y ahora lo estuve investigando un poco y la verdad que me parece un personaje muy, muy, muy querible. ¿Qué es ese bailecito? Hay una canción del tiburón. Ah, hace, ¿no? Sí, tiene un montón de canciones, pero además me parece que está re bueno porque... Para la época, digamos, creo que él nació, déjame que ya te digo. Laura mira con asombro, que hago así el gesto del tiburón. Pablo continúa con la boca abierta. Tengo el año en que nació, así. A ver. pero me parece interesante y de ser mucho más grande que yo. Sí, bueno, ponele que sea de los, a ver, 70, ponele. Ah, del 65, más o menos. Sí, está bien, puede ser. Puede ser. Sí, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Bueno, ponele que nació en 1965. Te cuento algo, él vivió el exilio en México. Claro, y también radicado mucho tiempo, tiene mucho acento mexicano. Sí, tiene mucho acento mexicano y es gracioso, tiene unos escritos muy buenos, hace poesía, o sea, hace cosas para niños, ha hecho, digamos, y para grandes también, y desde la música hasta, bueno, la poesía, los cuentos, personaje, la verdad. Sí, y Agus es tan consagrado que te decía en otro programa que su programa para niños y niñas de Radio Nacional se llamaba Vampiro Negro. Sí, sí, claro, como este tema que escuchábamos. Claro. Qué loco. Así que, claro, imagínate, ya a los chicos les gustan los cuentos de miedo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, además tiene eso, ¿no? Como un humor así, directo, digamos. Y medio ácido también. Sí, sí, pero bueno, está bueno porque rompe un poco con la idea de que no, al niño hay que ocultarle todo. A veces saca a la luz algunas cosas que es verdad que están ahí, ¿no? Desde lo sano igual, ¿no? Sí. Nada. Pero bueno, es gracioso, ya vamos a pasar más temas. A mí me gustó mucho. Bien. Este personajín. Así que, bueno, era el tema era nueva canción del vampiro, si lo quieren volver a buscar. Uh-huh. Y voy a compartirles una reflexión entonces de Pesetti, sí. Un poema que me gustó, que dice: nada reemplaza a pensar, nada reemplaza a dejar de pensar y salir a caminar, nada reemplaza a regresar de caminar y hablar con una persona amada, nada reemplaza a dejar de hablar con ella y fundirse en un abrazo. Nada reemplaza a terminar el abrazo y preparar un plato. Nada reemplaza a terminar de cenar y disponerse a dormir. Nada reemplaza a despertarse y tomar un buen baño. Nada reemplaza a vestirse y emprender el día. Nada reemplaza a lograr algo en tu día. Nada reemplaza a observar tu logro, recordar tu persona amada, la caminata, el abrazo y pensar en ello. ¡Wow! Re lindo. ¡Qué lindo! Este es re poético. Bueno, así que bueno. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Pidiendo, vamos. Sí, ya llegamos al final, se pasó rapidísimo hoy. Y bueno, estuvimos charlando bastante, ¿no? Sobre los nuevos libros que llegaron a la biblioteca. Sí. Invitarlos de nuevo, que vengan. Villafañe decía, Javier Villafañe, el gran titiritero, decía que cada día tiene un instante mágico. Y recibir estos libros hoy fue mágico. Buenísimo, sí. No tiene explicación. Llegaron porque llegaron, porque también tenemos amigos en la biblioteca, el gran Seba Fajardo, el papá de Malena. El compañero de Liana, el compañero de La Fragua, de tantos lugares, de Lucha, hoy como ingeniero agrónomo, como trabajador, haciendo un montón de cosas, y tuvo un ratito para venir a hacer la columna hoy a la mañana, bajo la lluvia, y traernos estos libros. Qué bueno. Bueno, todo vuelve, viste que dicen, y es verdad. Sí, sí. algo habremos enviado para tener también algo de vuelta. Malena es lectora de nuestro galponcito de los cuentos, ha estado en un montón de actividades, así que sí, como decías vos, vuelven las cosas. Vamos por los deseos. Dale. Decíamos recién, entramos en el mes de noviembre, día de donde el 20 es el día que Argentina reafirma firma el tratado en el año 89. Donde adhiere a la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños. Sí, así es, el Día Universal del Niño, sí, ¿no? 20 de noviembre. Y que esos derechos sean verdad, entonces, vamos el deseo. Eso. Sí, por favor, tener bien presente esa fecha, ¿no? Y el 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Otro día importante que tenemos que tener presente, ¿sí? Ya queda poco, se van a hacer varios festivales y varias movidas con eso. Así que a estar atentos el 25. Bueno, y este 6 de noviembre es el Día de los Parques Nacionales, así que el abrazo más grande del mundo, donde quieras que estés, a Belén Iturbe, la guardaparque, que fue de Tierra del Fuego, ahora no sé en qué parte está designada, y también para Ariadna, que es la guardaparque, una de las guardaparques del destacamento de Nahuel Huapi en Bariloche. Bueno, y deseo que nos volvamos a ver, Edu, en el próximo programa de El Ovillo de Colores. Dale. Y con más cosas para compartir. Con un martes de sol, Agus. Un martes de sol, por favor, por favor. Vamos a rogarle a todos los dioses y chamanes y todos los personajes que hayan, que nos ayuden a que salga el sol, por favor. Bien, recuerden que estamos cerca entonces del aniversario de la de esta radio. El quinto aniversario, y que ya vamos a tener más novedades de cómo van a ser los festejos, si va a haber fiesta, dónde nos vamos a encontrar. Seguramente acá va a haber un programa especial. Y bueno, agradecerles mucho a Pablo todo su trabajo de operación técnica. Bueno, nos vemos el próximo Ovillo de Colores. Chau. Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de tres patas, hacen una torre alta. Un alfajor sobre una lata, arriba de un disco subido un cuaderno naranja, hacen una torre chata. Una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca, hacen una torre flaca. Una tiza y una camisa, arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa, hacen una torre petiza. Y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de ocho baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Un semáforo arriba de una escoba, arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de tres patas, hacen una torre alta. Un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja, hacen una torre chata. Una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca, hacen una torre flaca. Una tiza y una camisa, arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa, lisa, hacen una torre petiza. Y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de ocho baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de tres patas, hacen una torre alta. Un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja, hacen una torre chata. Una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca, hacen una torre flaca.